Ya ni sé si sale el sol, porque tengo tu farol y no quiero otra luz. Aunque caiga lluvia aquí, el calor que viene de ti me calienta y me seduce. Dentro de mi pecho lleno todo de tu amor. La ciudad desierta ya nos toma por hecho y nos pinta de color. Con tu mano en mi vida me cuidas de toda la herida, enfermera particular. Sueños son tu medicina, tu mirada, tu sibina, me quita el respirar. Dentro de mi pecho lleno todo de tu amor. La ciudad desierta ya nos toma por hecho y nos pinta de color. Y el calor aprieta dentro de mi pecho, lleno todo de tu amor. La ciudad desierta ya nos toma por hecho y nos pinta de color.